Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Por 940M y también a través de nuestras redes sociales, estamos como Barbazul Radio. Nosotros somos Ruido de Fondo, yo soy Dani, me encuentro junto a Sebas. Bueno, hoy vamos a conversar acerca de los pueblos no contactados. Bueno, vamos primero a debatir cómo llamarlos, si pueblos no contactados, pueblos en aislamiento voluntario. Creo que el término también te crea imaginarios, entonces eso va a ser como lo que vamos a hacer. Así que muchas gracias a todas las personas que se conectan en 940M y también que nos escuchan a través de www.radiocce.com. Buenas tardes a toda la gente, soy Sebastián, vengo rezando con todo ese ruido de fondo, la niña dijo todo, capaz de recordarles que estén pendientes de toda la programación de la Radio Casa de la Cultura a través de la aplicación móvil Radio CCE HD, donde pueden descargarse en Google Play y con la aplicación pueden estar al tanto de toda la programación de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural de pública del país. Igual si les contamos a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos escuchan, que la aplicación es súper sencilla de usar, igual es súper amigable con todos los usuarios y siempre está en línea, así que es muy, muy, muy recomendable. Además, es como mucho más fácil que meterse, teclear www, buscar el link, así que están invitados todos y todas para usar la aplicación. El día de hoy, como decía la Dani, tenemos un programa muy interesante. Vamos a conversar acerca de los pueblos no contactados, pueblos llamados en aislamiento voluntario por algunas personas, y cómo esto va generando un imaginario, como decía la Dani, creo que es muy pertinente, en torno a lo que es el Estado-Nación ecuatoriano, ¿no? Cómo va configurándose una historia y una idea de nación que después va cambiando en torno a las necesidades locales de cada población, ¿no? O sea, es tan complicado como que nos comentaban que, por ejemplo, en la frontera entre Colombia y Ecuador está muy disuelta esa nacionalidad. Realmente hay familias de cofanes que viven en el lado ecuatoriano y en el lado colombiano, tienen cédulas colombianas y cédulas ecuatorianas. Entonces, como que el Estado-Nación no ha logrado configurar o no ha logrado administrar eso, ¿no? Son otras lógicas, otras dinámicas, y es una problemática muy, muy compleja por el hecho de que el Estado no ha podido intervenir o no ha querido intervenir en los conflictos internos de los pueblos no contactados, un tanto por miedo a perder capital político quizás, y otro tanto por no entender las propias dinámicas de la comunidad. Creo que es una cuestión muy importante para poder tomar en cuenta en torno a la conversación. Para eso tenemos aquí a Andrés Viera, con quien vamos a comenzar acerca de ese tema. Él es maestrante de estudios de la cultura, pero además de eso es documentalista, productor audiovisual, con su documental Las personas, las gentes invisibles, acerca de la comunidad de cofanes. Hizo un bastante revuelo en torno a festivales y a concursos, y fue un documental que fue bastante, bastante comercializado y distribuido en torno a la problemática de los pueblos no contactados. Antes de empezar con el tema, creo que hay una cuestión muy, muy, muy triste aquí en Río de Fondo, que en estos últimos programas hemos estado recalcando esta idea del enfoque de género dentro de la ley, la violencia de género como una problemática social. El día de hoy pasaron un par de cosas muy, muy, muy tristes, muy lamentables, y que nos hacen dar cuenta de que, a pesar de que se ha hablado mucho de esto, aún quedan demasiadas cosas por decir y aún es un tema muy, muy importante y muy, muy, muy problemático. Está muriendo gente y creo que no se está haciendo lo suficiente. Sí, están muriendo mujeres. Entonces, el día de hoy le encontraron Emilia, después de algunos días de desaparecida, le encontraron muerta. Entonces, igual, otra mujer fue asesinada por 4 disparos por su expareja. Así que todas las personas, el día jueves 21 de diciembre a las 17 horas en la Plaza Grande de Quito va a haber un plantón. Así que les invitamos a todas y a todas para poder unirnos a esto, para poder unirnos y que no sea solo una agenda dentro de los medios, sino más bien empecemos a tomar conciencia y también empecemos a plantear políticas públicas que nos defiendan y que no nos dejen en indefensión a nosotras las mujeres. Sí, creo que es de vital importancia el hecho de recalcar que el problema de la violencia de género, el problema de los feminicidios y femicidios en el Ecuador, no es algo aislado, no es parte de cifras lejanas de la realidad, sino que son realmente problemas que están afectando y matando mujeres. De parte de Río de Fondo y toda la franja comunicacional Barba Azul, la verdad es que estamos muy conscientes de esta problemática. Quizás por eso es que los últimos programas los hemos recalcado la temática de derechos y creemos que a pesar de que no solo nosotros, o sea, en general la sociedad está debatiendo estos temas, aún falta demasiado por decir. Tenemos un montón de problemáticas a nivel judicial, un montón de problemáticas a nivel social en torno al respeto de los derechos, y esto no solo se evidencia en microespacios, en microfísicas del poder, sino en torno a la construcción mismo del Estado. El Estado es un Estado heteropatriarcal, machista, autoritario, que respeta los derechos de la gente y respeta los derechos de las personas y trata de ordenar y trata de realmente aniquilar los cuerpos diferentes, los cuerpos que están en mayor vulnerabilidad. Y todo parte, ¿no?, de una misma matriz social, de una educación, de una estructura social que no responde a las necesidades de la época. Sí, en lo que va del año hay 112 muertes violentas y que seguimos siendo las mujeres quienes brutalmente nos están matando, nos están violentando en complicidad con un Estado que es burocrático y un sistema opresor. Así que el feminicidio es la cara más violenta y más extrema de la violencia. Así que todas las personas que piensan que la violencia solo es violencia y que no importa si eres mujer o hombre, entonces les invitamos a escuchar nuestros programas, les invitamos a estudiar un poquito más para poder ir desmitificando y deconstruyendo todas estas ideas. Pero bueno, como ya saben, como es de costumbre en nuestro programa, vamos a empezar escuchando una cancioncita. Esta vez de la mano de Natalia Lafourcade vamos a escuchar Derecho de Nacimiento, una canción muy muy linda. Después de que regrese esta canción, vamos a conversar un poquito acerca de Natalia y un poquito acerca también de cómo se van configurando esos movimientos sociales mexicanos en torno a la música. Este es Derecho de Nacimiento de Natalia Lafourcade. Volvemos para seguir haciendo más Ruido de Fondo. Espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no tengo libertad de pensamiento, si no lo pido es porque estoy mal. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento. Regresamos con más ruido de fondo. Nosotros somos, yo soy Dani y estoy con Sebas. Y ya también estamos con el Andrés. Aquí vamos a conversar. Igual nos trajo como el afiche del documental. Se llama Gente Invisible de la Selva. Así que bueno, vamos a conversar. No se olviden de sintonizarnos por 940M o también a través de nuestra aplicación móvil, que estamos como Radio CCHD. Bueno, nada más después de esa introducción que tuvimos, lamentando siempre y recalcando siempre que los derechos son algo inalienable y que nadie puede vulnerarlos, y el Estado tiene que garantizar más bien y crear una estructura en la que los derechos sean garantizados. Continuamos con el tema. Andrés, muy buenas tardes, gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniela, Sebastián, gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias, igual un saludo grande para los radioescuchas de Radio de la Casa de la Cultura. Gracias por abrir este espacio, ¿no?, para hablar de temas que interesan, de temas que a veces no se hablan o se olvidan fácilmente en los medios de comunicación, ¿no?, como es el tema de la Amazonía. Sí, dentro de eso, sabemos que las agendas de los medios siempre están como copadas en asuntos de Crónica Roja y en otros asuntos que parecerían que no son tan importantes y que van construyendo imaginarios. Pero dentro de eso, y hablando como de este tema, hay como un debate, ¿no?, de llamar los pueblos no contactados, pueblos en aislamiento voluntario. ¿Cómo ir definiendo a partir de esto para poder después ir construyendo y después de construir toda la idea que tenemos? Los pueblos indígenas no contactados también han sido llamados aislados, en aislamiento voluntario, transhumantes, en diferentes espacios de diálogo, ¿no?, que puede ser lo legal, puede ser lo antropológico y lo vivencial también, ¿no? Hay otras denominaciones como los pata colorada o los pucachaque, que les dicen los quichuas. Entonces hay un montón de denominaciones. Incluso el nombre de los pueblos aislados en el Ecuador, que son Tagaeri y Tarumenane, es un designamiento, digamos, desde parte de sus hermanos o primos familiares, los Huaurani. Tarumenane quiere decir como la gente que camina por la selva. Entonces no es en realidad un nombre, una voz que se haya levantado desde ellos mismos, sino es una forma de designarlos, ¿no? Así de no contactados están ellos. Claro. Ajá, entonces, bueno, sí hay una convención de los países que tienen pueblos amazónicos aislados, que se hecho por la Organización del Tratado Amazónico, de Cooperación Amazónica, perdón. Ellos les han denominado PIAS, que es Pueblos Indígenas de Aislados, ajá, ya que el aislamiento voluntario fue muy polémico, porque no se puede hablar de una voluntariedad de permanecer alejados cuando el contacto justamente es el exterminio, la enfermedad, la ocupación de sus territorios, la invasión, ¿no? Dentro de esa construcción de Estado-Nación, justo conversábamos un poquito eso antes de la canción, existe este hueco, si se quiere, o este espacio donde no se contempla a las manifestaciones culturales o a las comunidades que no están integradas dentro del espacio nacional, no dentro de este imaginario de lo que debe ser el país. En tu documental tratas bastante también acerca, por ejemplo, de la ciudadanía o de la nacionalidad, más que nada de la nacionalidad de los pueblos cofanes, y cómo eso es bastante disuelta, ¿no? Cómo no se puede controlar desde un Estado central que quiere manejar el Estado, valga la redundancia, un gobierno central quiere manejar el Estado, entonces se puede controlar completamente. En tu trabajo de campo, ya en el documental propiamente, ¿cuáles fueron las dificultades? ¿O existieron dificultades en torno a la esfera estatal para que realices este trabajo? ¿Algún rato te molestaron, te detuvieron? Yo qué sé, dije, ¿qué está haciendo aquí usted, señor, grabando acá en Colombia? Y en una temporalidad y también en un espacio bastante conflictivo en torno a todo, ¿no? En torno a toda la situación colombiana también, que es bastante conocida. Bueno, en realidad una obstaculización institucional en realidad no se nos presentó más que los obstáculos en campo, que por ejemplo pudo haber sido tuvimos una experiencia muy muy entrañable con los compañeros de las FARC, ¿no? Nos sorprendieron ahí visitando ya en el lado colombiano, y eso fue para nosotros una sorpresa, ¿no? Porque habíamos escuchado demasiadas cosas sobre ellos. A la final simplemente como que investigaron de nosotros quiénes éramos, porque estábamos ahí, ya que había mucho espionaje, ¿no? De parte de ambos países en el territorio. Fue interesante como esa interacción, aunque cuando lejana, ¿no? Pero no se convirtió en un obstáculo. ¿Cuándo pudo haber sido, no? Pues se pudieron haber requisado cámaras. En realidad, la que nos requisó las cámaras fue la humedad de la selva, ¿no? En dos ocasiones nos tocó parar un momento la filmación por regresar a Quito a arreglar las cámaras que se dañaban por la excesiva humedad. En ese tiempo grabábamos con cassette DV, que es el cassette pequeño. Ajá. Ahora hay un poco menos de dificultad porque las cámaras también son un poco más adaptadas para ese tipo de climas. Sin embargo, sí, esa sería la mayor dificultad que encontramos, ¿no? La humedad, lo inhóspito, el que se trabaja sobre el río, ajá, un lugar con mucha lluvia también. Sí, y de parte de las instituciones, en realidad tuvimos, en este caso fueron ONGs más donde tuvimos la colaboración. Logramos hacer un video paralelo al documental sobre los cofanes, sobre los proyectos de conservación amazónico. Entonces esto nos permitió como incursionar en el territorio y poder llegar tan lejos, porque también con recursos así normales es muy caro movilizarse en la selva, más que todo para las personas que no somos de ahí, ¿no? Dentro de esto, en el 2013 la decisión presidencial de la explotación del Yasuní causó como un revuelo dentro de todos los espacios, tanto académicos, dentro de los espacios de ecologistas, dentro de la sociedad civil. ¿Por qué causó un revuelo si se supone que ya como que ya están asentados los pueblos no contactados? ¿Cómo ir entendiendo todas estas dinámicas para poder como ir entendiendo también a qué se está defendiendo y por qué se está defendiendo, ¿no? Bueno, para mí fue una estrategia bastante, no sé, un tanto macabra, me parece, de parte del Estado. Yo estos días nomás vi un reportaje de la televisión española de 1996 más o menos, en donde gran parte tratan sobre los Guaraní, nombran a los Tagari y Tarumenane y hablan sobre la explotación del Yasuní y sobre que va a ser una explotación diferente, ya no se va a entrar con carreteras, sino va a ser ramificada, es decir, que los tubos van a desplazarse ya dentro de la tierra, y que se va a hacer con un mínimo de impacto al ambiente y a los pueblos aislados. O sea, esta decisión ya estaba como tomada, yo creo yo, en el 96. De hecho, al comienzo de esa década fue cuando se comienzan a sembrar ya los primeros muñecos que se llaman en la industria petrolera, ¿no? Que es ese tubo que ya llega al pozo y que se queda ahí tapado hasta que se dé la orden de explotación. Esos muñecos ya están en el Yasuní hace décadas. Sin embargo, lo que me parece macabro fue como jugar con esa decisión, ¿no? Y decir, bueno, vamos a hacer una iniciativa donde el mundo va a tener que apoyar cuando la condición era como recuperar el 50% de lo que se hubiera explotado si es que salía el petróleo. Sí, era una cifra bastante alta, sobre todo en una propuesta tan innovadora como lo estaba haciendo en ese momento el gobierno de Rafael Correa. Entonces sí fue como un decir, miren, sí lo intentamos, hicimos lo que pudimos, también pusieron a gente quizás no tan apta al frente de esta campaña, que no lograron en realidad levantar más de lo que gastaron, quizás algo así era la controversia, ¿no? Entonces, sí, luego de esto fue como más fácil argumentar que no, tenemos que explotar por los recursos, por la pobreza, por la salud, por la educación del Ecuador, cuando, claro, han sido los argumentos que nos han puesto desde los años 70, cuando se comienza el boom petrolero en el país. Entonces, sí tenemos que ver así con unos ojos más amplios quizás esto de la explotación del Yasuní, ya que mientras todo el país estábamos preocupados del ingreso, que de hecho sí lo hicieron y ya están explotando el bloque 31. También ingresaron en ese momento las petroleras a otros bloques como el Armadillo, que si no me equivoco es el 14, y se ingresó también más allá a un campo más cercano a donde están los pueblos indígenas aislados. Entonces, mientras el país estábamos viendo en el bloque extremo, con la frontera con Perú, en el centro casi de la selva amazónica, hubo un avance de los petroleros, un avance que se había detuvido hace como casi una década, ¿no? Entonces, sí, son estrategias políticas que, si es que lo vemos desde ese punto, sirven para que la ciudadanía o la opinión pública, digamos, estemos un poco más alejados de estos temas. Y como los pueblos amazónicos siempre han representado esta fantasía casi exótica, casi no cercana a nuestra realidad, súper difícil de comprender, ¿no? Intraductible, se podría decir. Entonces, sí, es como una preocupación que no está en la mente, en realidad, de todas las personas, ¿no? Son un poco las personas que se enteran, que están tras las noticias. Y a mí me parece, en realidad, hablando sobre el tema de los pueblos aislados, que en realidad no se trata en el documental mucho, el tema de preocuparnos por un pueblo entero, ¿no? Que va a desaparecer con su lengua propia, con sus costumbres, con sus ancestralidades, con su conocimiento científico y espiritual. Ajá, y se va a perder pues todo esto en manos de una sociedad supuestamente modernizada, racional, ¿no? Justamente alrededor de esto es bastante fuerte ese hecho de que la idea de modernidad es como la idea que quiere ingresar este, o quiso ingresar este gobierno en los imaginarios de la ciudad, más que nada, ¿no? O sea, cuando se aprobó la explotación del bloque Yasuní, los promocionales que salían eran con compañeros indígenas diciendo, no, yo también quiero escuelas, yo también quiero tecnología, yo también quiero, ¿por qué solo tú que estás en la ciudad? Y toda la cuestión, ¿no? O sea, como un manejo muy fuerte y tremendamente, o sea, directamente establecido para la ciudad. O sea, eran promocionales para nosotros, para toda la gente que estábamos acá en la urbe. Y nos ponen a reflexionar, o sea, hasta qué punto la ciudad puede decidir por encima, cuando en realidad a nivel económico, si se quiere, ya estaban las cosas bastante decididas, no estaban bastante establecidas cómo el Estado iba a administrar eso. En tu acercamiento hacia las comunidades cofanes, en tu trabajo, ¿cómo es que ha operado, cómo es que quiere operar esta modernidad, si se quiere, dentro de la vida comunitaria? ¿Cómo es que ha ido ingresando? ¿Qué es lo que, por ejemplo, más te llamó la atención, quizás, de tu experiencia dentro de esa contradicción, ¿no? O de ese enfrentamiento, esa tensión entre una forma de vida comunitaria y una modernidad que quiere todo el tiempo estar captando todo y administrando todo? Sí, gracias, porque bueno, en el documental hay una parte cuando se habla de los nuevos jóvenes, de las nuevas tendencias que entran al pueblo cofán, ¿no? Y bueno, se los muestra también de una manera, queriendo ser irónico, con celulares, quizás con cadenas, con peinados modernos, desde los mismos líderes con celular tienen una cabina de radio también, ¿no? Que funciona en su propio idioma. Entonces, si hay una mezcla entre su cultura ancestral y la modernidad que les brinda estas herramientas tecnológicas para comunicarse, para tener diferente interacción, ¿no? Con el mundo occidental mismo. Sin embargo, muchas personas dicen, pues mira, los están utilizando igual computadoras, los de smartphones, las fosforeras, no todo lo de la industria, entonces no es que son defensores, ¿no? O se pierde como esa idea de sacrosanta del indio, ¿no? Del indígena amazónico. En realidad no es más complejo que eso, no se debería ver de solamente esa manera. Esos son unos pueblos que en los últimos 100 años han ido como cada uno contactándose. Los que llegan hasta los 50 años, en esa terminología que estábamos conversando al principio, se llaman pueblos en contacto inicial, en donde se comprende que es una fase en donde se están ingresando estas nuevas situaciones culturales, digamos, a ser apropiadas por estas culturas que han vivido alejadas de esto. Sin embargo, el encuentro de este mundo occidental que ahora nos ha resultado esto que vamos a ver así como mezclado, como híbrido, como mixto, al principio fue un encuentro, un choque muy, muy brutal, ¿no? Porque comenzaron con enfermedades, con epidemias, comenzaron a cuando ya se plantea el primer pozo, el Dureno 1, en Lago Agrio, ellos se organizan, ¿no? Como una nacionalidad amazónica que se lo representa y hacen una especie de ejército para ir a defender esa parte del territorio que ha sido usurpado. Sin embargo, el Estado responde como hasta la fecha, militarizando la zona, mandando como un montón de militares con armas y la represión física, ¿no? En beneficio de este progreso que se llama el Estado, que es de la extracción de petróleo a través de empresas internacionales, ¿no? Entonces sí es bastante controversial el tema. Sí ha sido un encuentro brutal que también ha traído algunos beneficios a las comunidades, pero sin embargo hay que verlo de otra manera. Quizás no sea la solución el parar la explotación petrolera, el parar ya la explotación de minerales, pero sí lo debemos hacer como sociedad de una manera consciente para que no afecte a la vida de estos pueblos, porque como mencionabas al principio del programa, hay unos derechos humanos que hay que respetar, son unos derechos mínimos de existir, pues, en esta vida de bien, de buena manera, ¿no? Y estos pueblos, los cofanes, los quichuas, todos los amazónicos contactados y los no contactados, en realidad tienen todos esos derechos, y al no tener las mismas herramientas que nosotros para poder comunicarnos, no están, tampoco nos salen en las noticias, no están preocupados los asambleístas quizás de ellos, entonces no tienen una representación como tal. Sería nuestro deber saber, enterarnos de quiénes son y cómo se puede hacer respetar esos derechos, ¿no? Bueno, hoy estamos conversando con Andrés, estamos conversando acerca de los pueblos no contactados, de los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, vamos a ir a los anuncios de la radio Casa de la Cultura y regresamos para seguir haciendo más ruido de fondo y seguir conversando un poquito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. Que la verdadera riqueza que consiste en el amor, el deseo de prosperar y la humildad de vivir en paz como hermanos prevalezca en estas fechas. El coro polifónico de la Universidad Tecnológica Equinoccial ha venido a compartir con ustedes este mensaje navideño y enviar a todas sus familias nuestros mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. Que esta Navidad sea de unión familiar, paz y armonía, y que en el año nuevo se cumplan todos sus sueños, son los deseos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Anclaje. muestra pictórica de Rosa Bujase. Los paisajes de Rosa Bujase vibran con colores luminosos y armoniosos. Sus pinceladas libres y espontáneas capturan la luz y la textura de sus temas. Un total de 30 obras de pequeño y mediano formato serán exhibidas al público hasta el 22 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, Sala Osvaldo Guayasamín. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Entrada libre. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más ruido de fondo. Les recordamos que nos pueden sintonizar por 940M o también por internet a través de www.radiocce.com. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Barba Azul Radio o como Cooperativa Comunicacional Barba Azul. Y también, así como les corto un ratito, el día jueves a las 5 de la tarde se está organizando un plantón por los feminicidios que estaban sucediendo en nuestro país, así que les invitamos a todos y a todas para que estemos atentos y para que también nos informemos y también tomemos una posición clara de lo que está sucediendo y tomemos una posición clara y exijamos unas políticas públicas y que nos protejan a nosotras las mujeres, ¿no? Sí, por Emilia, por todos y todas, hay que estar también apoyando y entender que la sociedad debe evolucionar en tanto derechos y en tanto respeto de los derechos, más que nada. Y el Estado debe garantizar eso, ¿no? Y creo que en eso sí ha sido bastante ineficiente, en tanto políticas, los gobiernos anteriores de este gobierno, todos los que han venido mucho antes, no han podido cumplir esa misión de organizar y gestionar los derechos de tal manera que sean defendidos y sean respetados. Bueno, regresamos, estamos conversando con Andrés Vieira, con el que estamos conversando acerca de su documental. Esto es muy interesante porque en tanto golpe con la modernidad, si se quiere, o tensión con la modernidad, hay como un par de cosas que son, por ejemplo, el hecho de que quizás, o sea, dentro de los espacios de comunicacionales, la manera como hemos llegado a conocer estas problemáticas ha sido mediante documentales, por ejemplo, el tuyo, el documental de Carlos Andrés Vera, o sea, mediante archivos audiovisuales hemos llegado a informarnos, si se quiere, de esta realidad que nos parece a veces tan lejana pero que está tan cerca pocas horas, ¿no? O sea, sí, realmente, o sea, con la complicación, con toda el conjunto de esfuerzo que llegar allá, pero, o sea, somos un país chiquito, no está muy lejos, y sin embargo no se ha podido llegar hacia una concientización como fuerte dentro de la sociedad respecto a esto. En esta contradicción, como decía, en torno a la modernidad o la modernización, hablemos de modernización, tecnología, ingreso de tecnologías, han sido las herramientas tecnológicas quizás las que han logrado que se pueda conocer un poco acerca de esto y que quizás desde el espacio audiovisual se pueda hacer lo que el Estado no logra, ¿no? Que es generar problemáticas respecto a esto y generar esto como un tema de debate. Dentro de tu trabajo como documentalista, como productor audiovisual, en fin último, no como motivación, sino el fin último quizás de realizar un producto que evidentemente tiene una postura política, una postura respecto al caso, y tiene como esa fuerza, quizás la fuerza de la enunciación desde un espacio que busca defender más que invisibilizar. Bueno, sí, los trabajos audiovisuales están muy bien en esta época, sobre todo para hablar de temas que no se hablan. Es una manera muy fácil de llegar a la gente de todas las edades, de todos los estratos, desde un lenguaje que estamos acostumbrados en este momento. Me parece que sí es un llamado como para todos los que realizamos audiovisuales de hacer nuestro granito de arena desde ahí, desde la comunicación, porque en un mundo que está invadido por un montón de información de todo tipo, si no hay alguien que también meta en ese tumulto de datos las luchas que importan, Son espacios que también hay que estar. No son los únicos, no son los más importantes, pero sí son espacios en los que hay que estar. También hay otro punto, ¿no? O sea, estos documentales que de cierta manera muestran, quieren denunciar, quieren sentir, son hechos desde un punto de denunciación, que es también alguien de la ciudad que estudió, que tuvo también los recursos para ir y de hacer, ¿no? También de llevar cámaras, entonces también está dicho desde un punto de vista, ¿no? Y también tiene su sesgo, entonces a eso hay que añadir también esta invisibilidad que también tienen esta voz de los pueblos amazónicos. O sea, no muchos de ellos pueden coger una cámara y mostrar lo que hay, ¿no? Aún no son la mayoría. Hay unos casos muy muy alentadores, como es el caso de Sarayaku, ¿no? Con se me escapa el nombre, el apellido es Walinga, el productor de Sarayaku, donde se han desarrollado ya hace años documentales e incluso talleres, ¿no? con los jóvenes, e incluso este conversatorio que tuvimos el día viernes en la Universidad Andina, con Bernice Benítez sobre el proyecto de Cámara Shuar, un proyecto súper interesante en donde se acerca aún más el micrófono y la cámara a los propios actores, ¿no?, de estas luchas, para que ellos sean los que digan lo que quieren decir, y no nosotros los que preguntamos para sacar la información que de cierta manera pensamos más pertinente, ¿no? Entonces, sí, es una cosa bastante compleja. Sin embargo, hay que estar en este campo audiovisual, como decía, me parece muy importante porque es una manera en cómo ahora la sociedad se comunica más allá que la lectura, incluso, a manera masiva. Dentro de lo que nos hablas y como poniendo en contexto, ahora tenemos como que los gestores culturales deben sacar un RUAC, como que se está buscando institucionalizar todo esto. ¿Qué tan difícil has visto vos conseguir auspicios dentro del Estado para realizar tus productos audiovisuales, o crees que debe estar como en un espacio diferenciado? Bueno, los recursos que se han dado para producción audiovisual no son hace mucho tiempo que se dieron. Es lo primero que redujeron cuando el Estado entró en crisis y no contamos en el Ecuador ni siquiera con una reglamentación para poder sustentar en esto nuestra producción. No es, el Ecuador es uno de los países que menos producción cinematográfica tiene. Quizás ahora tengamos ciertos ejemplos de producción en otros campos, no es exclusivamente en el documental, pero aún en la producción independiente. Creo que sí, bueno, hay que aprovechar ahora el presente, ¿no? Que los productos están baratos, que te puedes comprar una compu, un programa, una cámara, y que más que todo te permite viajar con esto, ¿no? Y poder seguir como brindando esta herramienta a otras personas, y creo que a mí me parece como que sería la misión, ya que, como te digo, siempre que uno habla, haces un producto, lo haces desde tu propia voz, y está bien como enunciar estas realidades que no se ven, pero aún mejor me parecería que estas realidades, estos pueblos, estas personas, sean las que tengan estas herramientas para hacerse escuchar. En torno a eso, por ejemplo, el Estado, o sea, vuelvo a la cuestión estatal, que quizás es una de las cosas que más me llaman la atención, han generado como esta idea de, o si bien de intervención directa, o sea, o intervención dentro del territorio, o de los territorios, de otros territorios, para sus fines, o la otra, que es una idea de, que es muy dañina, tremendamente dañina, que es la idea de no, o sea, son tribus aisladas que no hay que intervenir para nada, a pesar de que ya intervine en los 70s, pero ahora ya no me interesa intervenir, y por eso, o sea, no es, prácticamente no es problema mío, ¿no? O sea, quizás se evidenció más con los Tagaeri, los Tarumenáñez y los pueblos contactados ya en los últimos enfrentamientos que hubo, y en toda esta problemática en la que el Estado realmente no se ha manifestado, se ha hecho de oídos sordos. Y prácticamente lo que he hecho es, terminen matándose ahí, que son ustedes aparte, o sea, aún aislarlos más o invisibilizarlos más dentro de la esfera estatal. O sea, tampoco es algo nuevo dentro de la geopolítica. La guerra de Bosnia fue quizás uno de los ejemplos más claros de eso, donde se dijo que eran guerras entre tribus diferentes, guerras tribales, y hasta después de que la misma Bosnia intervino diciendo, por favor, intervengan, nos están matando con fusiles y tenemos lanzas. O sea, ahí fue cuando pudo intervenir quizás las potencias extranjeras. Pero sin embargo, tiene esta otra idea, ¿no? O sea, como, complicado, o sea, ¿cómo, de qué manera intervendría el Estado? ¿Cómo ves vos esa disyuntiva que para el Estado también debe ser muy complicado, ¿no? Si intervengo, se complica la cuestión, y si no intervengo, sigue muriendo gente. ¿Cómo administrar esa economía, si se quiere, de los derechos? O sea, claro, el Estado es el gran irresponsable, ocultador, el gran represor de toda esta historia, porque no ha tenido la suficiente capacidad de saber que su trabajo es la defensa de la vida de estas personas, ¿sí? Y lo que está sobre sus intereses y sobre sus acciones se ha convertido en el vocero de las grandes corporaciones internacionales, donde tienen esa presión, ¿no? Entonces, bajo esa presión se avanza esta frontera petrolera, bajo esta presión se expone la Amazonía como un campo baldío en donde todas las personas del Ecuador puedan ir a ocupar una tierra, ¿no? Al más estilo de una conquista, ¿no? Llego a la tierra y la reclamo como mía. A colonizar. Claro, entonces, en realidad ha sido una manera súper irresponsable de dar primero a ciudadanos unas tierras que sí tenían dueños, luego dar a las de empresas para explotar el territorio cuando sí había unos dueños. Y a tratar a estas personas como un simple estorbo, porque desde que les han fumigado con veneno, los han metido con militares a replegarlos. Luego, claro, el gran Instituto Lingüístico de Verano, su misión, ¿no?, que fue sacar a las personas de su territorio, agruparlas y enseñarles la Biblia, y no a través de la escritura en su propio idioma. Pero que muchas veces, en el caso de los Wao, por ejemplo, se convirtieron en epidemias, en muertes, en mortandades así inmensas y muy muy peligrosas para la existencia de la nacionalidad, ¿no? Entonces, sí ha habido una total irresponsabilidad con el trato con los pueblos amazónicos. No se han reconocido sus derechos y aún ahora siguen siendo esa piedra en el zapato del Estado para poder hacer libremente lo que quieren, que en este caso se evidencia en las intenciones, que es extraer la riqueza nada más, ¿no? La Amazonía ha sido un campo inexplorado desde hace siglos, incluso en el tiempo de los incas. Este antisuyo que viene a ser la parte amazónica no fue en realidad conquistado por los incas, se relacionaron más de unas maneras comerciales y fueron otras las dinámicas, pero no hubo en realidad una capacidad de conquistar la parte amazónica. Hay un montón de riqueza que se ha extraído de ahí desde hace siglos, del caucho, viene la madera, viene el petróleo, viene ahora la megaminería en Ecuador, que en América Latina está hace muchos siglos también. Entonces, sí se debe como mirar cómo va a ser esta relación con este Estado. Nosotros como ciudadanos deberíamos exigir un trato más justo para con estas personas. Porque, como les decía, no es que ellos, pobrecitos, no pueden. Sí pueden y lo han hecho, ¿no? Acaban de venir en una, de lo que yo me acuerdo, una segunda marcha masiva desde la Amazonía a pie. Y a conseguir como también ahí volver a poner su voz en la discusión con este Estado sordo, ¿no? Con este Estado ciego hacia ellos. Y sí, pues esa misma es la lucha, ¿no? Ellos lo que reclaman, y a mí me parece lo más justo, es la soberanía sobre sus territorios. Ahora el Estado reclama esta soberanía sobre este territorio porque está ahí como una riqueza que podría beneficiar a todo el país, ¿no? Entonces se ponen los derechos de la colectividad total del Ecuador sobre los intereses de estos pueblos. Entonces ahí sí habiendo un montón de cruces de ética, de economía, de un montón de aristas, ¿no? Es justamente lo que estamos viendo ahora, ¿no? Dentro de esto tenemos una preguntita que nos llegó a la página de Barba Azul y nos preguntan cuáles son los imaginarios que tienen las personas acerca de los construidos de los indígenas de la Amazonía y sus costumbres ancestrales. Bueno, sí hay una idea general, me parece, de los pueblos amazónicos, que es esto que hablábamos antes, como de este ser exótico que vive en la selva, súper conectado a la naturaleza y a los espíritus, y que tienen como tradiciones súper ancestrales y místicas como la ayahuasca, ¿no? Hay un velo ahí de misterio, creo yo, generalizado, que bueno, que es un poco herencia de la conquista española, de los relatos de la modernidad, de esto que el Estado legitima, ¿no?, a través de sus leyes, de sus declaraciones públicas. Entonces la gente lo que tiene es de esto. Cuando uno ya va a visitar una comunidad amazónica, ya se te van desmitificando un montón de estas ideas, ¿no?, preconcebidas. Hay un montón de riqueza, creo yo, sí, y no está en realidad en el petróleo o en los minerales del territorio, sino en la gente, en estas tradiciones ancestrales, como es la medicina a través de plantas de poder, la medicina a través de plantas, de arbustos, cortezas. Hay un montón de riqueza biológica que se podría aprovechar para fines farmacéuticos, para fines de cosméticos incluso. Hay un sinfín de cosas por investigar ahí y que se pueden perder por la contaminación de la extracción que se está poniendo como privilegio antes de... Sí, la tradición sobre el conocimiento, hay un montón de cosas súper interesantes que los antropólogos aún tampoco han logrado entender siquiera, ¿no? Y se transforman también en historias mágicas. Entonces sí, sí pesa un imaginario sobre los pueblos amazónicos. Y ahora que ellos han podido también de una manera transportarse a la ciudad para trabajar, para estudiar, para también ya convertirse en profesionales y poder también discutir desde otro punto de vista, lo que en un principio les tocó como a las malas, ¿no? Ahora también se están preparando, hay abogados, hay comunicadores, hay médicos en todas estas nacionalidades, y es una manera, me parece, también de defensa para que no muera su tradición y sus pueblos. Claro, estos imaginarios se siguen transformando, ¿no? Entonces, justamente, bueno, sí, no es como una verdad tácita, ¿no?, de esto de que sabemos quiénes son, porque falta, como digo, aún por conocernos, por perder ese miedo. Creo que esos imaginarios se rompen cuando uno ya se acerca, ajá, se atreve y se acerca. Como decían, está unas horitas, sí. Estas realidades súper, súper increíbles. Hay un montón de gente extranjera que viene solo para visitar la Amazonía, y muchas veces nosotros, estando aquí tan cerca, no nos hemos acercado a ese conocimiento tan, tan vasto que tienen, ¿no? Sí, es una experiencia increíble. Antes de continuar ya para la última parte del programa, vamos a escuchar esta vez un tema de Mateo Kingman. Esto es Lluvia, y volvemos después de Lluvia para despedirnos y terminar de conversar este ruido de fondo. Caminando por la calle del pueblo cura, qué nivel de calentura, sudando el corazón. Qué locura, ardiendo el sol bravura, y una bandada de loras en las alturas. Y que la raza ya no aguanta más la tortura, ¿cuánto durará? Estamos todos púrpura. Y hasta el pueblo se satura, la selva se sulfura. Vamos pa' reza que la lluvia no se apura. Yo voy a cantar pa' que llores con dulzura. Yo voy a cantar pa' que bailes con soltura. Yo voy a cantar la tormenta ya madura. Todos a la calle, los truenos ya murmuran. Los truenos ya murmuran. Eres lluvia, eres como el agua. Como el agua clara por la cordillera, tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua clara por la cordillera, tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Aguacero que revienta la Amazonía, gris sin pena, tú me hiciste alguna brujería, ya lo ves, crees, sabes lo que es, sabes cuánto yo daría por sentir. Es tan fría como el agua de la sierra, tan impenetrable como el centro de la tierra. Es como es, tú me sabes comprender, detener cuando pierdo la lucidez. Es como es, como voces de loce, puro H2O sin envase. Puta brillante como estrella fugace. Hay que andar rezando a todos los santos pa' que baje. Santo Severino, no se enoje, vamos a hacer las paces. Mande ya esa lluvia pa' que no mueran los árboles. Necesito esa tormenta para relajarme. Para relajarme. Para relajarme. Necesito esa tormenta para relajarme. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, carajo, la cordillera. Va bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, carajo, la cordillera. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, carajo, cordillera, cordillera, por la cordillera de la selva. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, carajo, la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando, tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando el calor. Regresamos con Mar, Ruido de Fondo. Lo que acabamos de escuchar fue la canción de Mateo Kigman. Lluvia. Lluvia, gracias. Lluvia. Oye. Lluvia. Bueno, igual les volvemos a recordar del plantón que se va a hacer el día jueves a las 5 de la tarde. Así que están todos y todas, estamos invitados y más que nada estamos como en una obligación moral de ir. Entonces, bueno, eso es como la cuñita que les mando. Y hoy estamos acabando de conversar con Andrés Viera acerca de los pueblos no contactados, de los imaginarios. Y bueno, ya como para hacer la otra parte, ¿dónde podemos ver tu documental? Como que nos vayas así como vinculando a esto, si lo encontramos en YouTube, si lo encontramos, si hay alguna página web, o si lo tenemos en Facebook, como... De una. Bueno, doble cuña, así están el jueves, muchachos y muchachas, sí. Háganlo así, para que tenemos que cambiar esta sociedad, y también se hace desde las calles, desde tu punto de trabajo, desde las comidas con tu familia, en todas las oportunidades que puedas, habla. La violencia no es propia de la sociedad civilizada, así que hagamos una sociedad sin violencia. Bueno, nuestro documental, Gente Invisible de la Selva, lo tienes que poner en el Google o en el YouTube. Está colgado en el YouTube en la página de Documencia, que es la productora audiovisual con la que la realizamos. El documental es de autoría de mía y de mi compañero Javier Méndez León, también comunicador por La Salesiana. Este trabajo es un trabajo de tesis de grado. Nosotros hicimos la investigación escrita y a la vez también hicimos este documental. Dura apenas entre 22 y 25 minutos. Tiene algunos temas, ¿no? A mí me gusta porque se convierte como en un formato de libro de cuentos, puede ser. Porque tienes unos temas de ahí puntuales que habla sobre la ancestralidad, sobre la manera de sustentarse la alimentación en la selva, sobre el problema socioambiental que viven los cofanes con el petróleo. Entonces tienes ahí como una visión general como para que te vayas encantando con esta hermosa nacionalidad y que vayas también acercándose a su actual realidad, a su continua lucha, ¿no? Que como decías, se fue muy olvidada por el Estado, pero ellos se mantienen así como unos guerreros y guerreras al frente, ¿no? Para mantener su vida y su territorio. Bueno, así que a todas las personas les invitamos a buscar el documental. En YouTube está como Gente Invisible de la Selva, así que todos están invitados y todos y todas. Y le queremos agradecer a Andrés por estar gracias en nuestro espacio. Gracias por colaborarnos. Esperamos tenerte nuevamente para seguir conversando mucho de la conversación y muy amplia. Pásate la próxima también. Pregunta de la tesis. Claro, wow, esta pregunta de cajón ahí. Ya, después de 6 meses lo sabremos quizás. Entonces, bueno, entonces a todas las personas, muchas gracias por escucharnos y por escuchar toda la franja comunicacional Barba Azul Radio. Mañana les tenemos a los chicos de literatura, van a hablar un tema interesante, no sabemos cuál, pero sabemos que siempre hablan temas interesantes. Así que no se desconecten de igual de toda la programación de Radio Casa de la Cultura. Y una vez más, muchas gracias por escucharnos en medio de esta ciudad caótica. Nos vemos la próxima semana, o nos oímos la próxima semana. Un abrazo para todos. Y también nos vemos, estamos en... Ah, cierto, nos vemos, estamos en cámara. Y también a la gente que vaya al plantón. Caigan, vayan, caigan, sí, hay que hacer una sociedad más justa, una sociedad mejor para la gente que viene, no una ciudad violenta que en la que las vidas no valen nada. Vamos con fuerza, porque sí se puede cambiar, no la rabia que nos dé fuerza para cambiar la sociedad y que no nos desmotive y nos haga seres apáticos. Tenemos que darle. Bueno, así que muchas gracias a todas las personas, muchas gracias a Andrés, y nos vemos el próximo martes para seguir haciendo más ruido de fondo. ¡Chao! Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. Revolución.